Bueno, bueno, Dimas, hay una muestra muy importante el próximo lunes, ¿no? Se inaugura el una muestra. El martes. El martes se inauguran dos muestras, sí. Bien, bien. Creo que es el lunes, ya vamos a ver. Ah, perdón, bueno. Sí, discúlpame. Ah, una el lunes y la otra el martes. Sí, sí. La muestra 10 mujeres, 10 pasiones en el hall de la Casa de Gobierno. Y para que nos hable sobre esto, estamos con Celia Sarquís. Hola, Celia. Muy buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Acá Dimas te va a presentar. Mañana espectacular, hoy en Casamata, así que está hermosísimo. Bien, sí, hermoso, fresco, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás sentada tomando mates? ¿Qué estás haciendo? ¿Comen? ¿Estás sentada tomando unos mates? ¿Cómo empezaste el día? No, estoy tomando unos mates, sí, pero sentada en el edificio que me encuentre sentada a mí. Ah, bueno. Bueno, Dimas, presentala a Celia. Bueno, sí, Celia... Aparte de ser poetisa, dedicarse a escribir, también está a cargo de la dirección de bibliotecas y archivos, y tenemos entendido que, bueno, esta muestra que se inaugura el lunes parte de una idea e investigación tuya, Celia, con la colaboración de Paula Argañarás Loyola, y además cuenta con el arte visual de Fabián Martinena. Queríamos que nos comentaras, bueno, cómo fue la génesis de esta muestra y en qué está basada. Bueno, mira, tómate el libro de muestra que hace varios años que lo veníamos planificando, pensando, buscando la información. Incluso te llamó un comienzo cuando está como un bosquejo, como un proyecto, 10 mujeres, 10 pasiones, 10 localidades, 10 décadas. Uh-huh. Un título muy largo, pero 10 mujeres, 10 pasiones, pero no deja de ser una forma de delimitar cómo se seleccionó a estas mujeres, porque bueno, tenemos grandes mujeres, en todo el texto era difícil dejar 10 nada más para esta muestra. La mayoría de ellas son mujeres nacidas en el interior de Catamarca. Uh-huh. En épocas, arrancamos de 1900 con Eulalia Ares de 12 y seguimos hasta la actualidad con Elvira Canil, mujeres que han tenido que la mayoría superar barreras en cuanto a cuestión de espacio del interior, de trasladarse, el desarraigo para poder llegar a cumplir sus sueños, para cumplir sus objetivos. Sobre todo en una época en que las mujeres no tenían esta posibilidad, por ejemplo, en el caso de la doctora Jiménez, que desde Balcona se traslada a Córdoba para estudiar odontología. Uh-huh. Una cosa que era totalmente insólito en esa época, porque no tan solo las mujeres no iban a la facultad, sino porque fue la primera mujer odontóloga recibida en el país. Wow. Porque no había mujeres en esas carreras. Uh-huh. O en un caso que me ha impresionado mucho, la señora Callizo, una chica jovencita de Villavil, que decide ser paracaidista y se va a estudiar, a practicar y todo lo demás, y que muere muy jovencita en una prueba en el Pacífico. Mm. Cuando en un vuelo de destreza, en la caída, el viento la lleva al Pacífico y fallece ahí. Todas son mujeres que han sido, en alguna manera, las luchadoras. Incluso la introducción de la muestra es muy muy particular, porque comienza diciendo así, empedernidas, luchadoras, todos los calificativos que nosotros hemos ido recolectando a través de la lectura de estas vidas. Está perfecto. ¿Nos podrías comentar? Bueno, nos han hecho llegar la lista completa de estas 10 mujeres. ¿Nos quisieras hacer algún comentario en especial de las demás? Comentabas, bueno, puedo leer la lista si te parece, vos después haces un comentario de las que te parezca pertinente. La mente esta se va a habilitar el día lunes, el lunes 7 a sí. Las 19:30 en el hall del Casa de Gobierno. Va a estar ahí toda la semana para que puedan acercarse a verlos. La muestra tiene la parte de práctica, como no tendríamos imágenes similares para hacía la parte visual. Lo que tuvimos de trabajo de Javier Martínez, que hizo como una producción especial artística de las fotografías que habíamos conseguido. Y va a acompañar, porque lo que tenemos que cuando uno arma una muestra es como que el texto que va a acompañar a esa imagen es muy breve, entonces uno no se puede estar parado leyendo 20 minutos en cada uno, sino que claro, los textos que están ahí, la gráfica es un texto nada más introductorio, una especie de gancho para atraer la atención, va acompañada de una cartilla que tienen que pedirla, retirarla de ahí, donde va así ya completo toda la información sobre estas 10 mujeres que hemos sido, hemos seleccionado para homenajear este lunes. Bueno, realmente suena muy interesante. Esto va a estar en el hall de la Casa de Gobierno, ahí donde está la zona de la escalera esa grande, ¿verdad? Exacto. Hemos elegido ahí, y como primera instancia, una muestra que tiene 15 itinerantes. O sea que después de Salta de Adil va a estar en Casa de Catamarca en Buenos Aires y después va a recorrer el interior de la provincia a través de las bibliotecas populares, a través de los centros culturales, a través de una muestra que está pensada para armar fácil, trasladarla fácil para que pueda ser aprovechada, no tan solo en esta oportunidad del Día de la Mujer, sino que de todo el año. Por eso tiene un proyecto de larga idea de pensarla como una forma de rescatar historias personales de personalidades que a veces no son tan conocidas, pero que sí son significativas, son paradigmáticas para nosotros, porque a veces decimos, bueno, nosotros vivimos en Catamarca, no podemos llegar a hacer tal cosa porque Catamarca nos limita. Catamarca no limita, los límites, como dicen muchas veces, la frase está en uno mismo. Estas mujeres lograron encontrar esos límites y superarlos. Eso es un ejemplo de vida. Bueno, Celia, realmente, seguro es muy valioso. Sí, bueno, suena muy, muy interesante. Realmente te felicitamos. Felicitamos a toda la gente que estuvo trabajando en esto y invitamos a la gente a la muestra que se inaugura el lunes 7 de marzo a partir de las 7:30 de la tarde en el hall de ingreso de la Casa de Gobierno, 10 mujeres, 10 pasiones. Y bueno, que tengas una hermosa semana y un muy lindo y feliz Día de la Mujer, Celia, ¿eh?